Para las bebotas, para las chicas del Hospital Córdoba, para la gente de Las Pencas, para Guillermo Tapia, Marco Flaco, para Tutuca, Farsa. En los labios por todos tus besos, me endeble el cuerpo de hacerte el amor, y en mis ojeras se descubre todo lo que ha pasado anoche entre tú y yo. Tengo el sabor de tu lugar más íntimo, tu agitación y el tono de tu voz. Soy muy feliz y todo está perfecto, porque a tu lado siempre lo mejor. Ay, amor, ay, amor, intentemos desayunar. Ay, amor, ay, amor, y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Ay, amor, ay, amor, intentemos desayunar. O toca, ay, amor, ay, ay, ay, ay, amor, y después vamos a escabiar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Vamos, DJ George, eso, vamos, vamos. Tras noche del tigre, tú me has mordido acá en el cuello. Mira tu pelo ahí, que revuelto está. ¿Qué hora es? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Debemos ser, no, no, no me pidas más. Ay, amor, pame, intentemos desayunar. Ay, amor, pero, ay, amor, y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Ay, amor, intentemos desayunar. O toca, ay, amor, pero ay, amor, y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Para la bebota, para Andy, la bebota de la Quinta, para la bebota del Tigre. Ay, amor, intentemos desayunar. Ay, amor, pero ay, amor, y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Ay, amor, terminemos de cenar. Ay, amor, y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, ¿qué más me da? Vamos, Guillermo Tapia, vamos, Tutuca, eso, para Babilonia, que suba el sueldo. Bien, para Pame, para Babilonia, para Guillermo, para las bebotas de la Quinta Sección, para las bebotas del Tigre, ahí para DJ Yor, para Jorgito Altamirano, para Ropa La Vecina, para Roquiñones, para la gente Carpita, para el Flaco Vera, para Drivera. Ahí para Marcelito Paz, para Mecha y su familia. Ahí para la gente Ferreira, para la gente de Ampliación Ferreira, para la gente Ituzaingó, para la gente Ituzaingó Nexo.